desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas noches, queridos amigos. Nuevamente otro programa de Desde el Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, Esther Letrica, Patricia Mermoz, Víctor Vivet y quien les habla, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México. Y retomando la actividad después de nuestros festejos por el programa número 100, quería referirme esta vez a algo que no tiene tanto que ver con la astronomía, pero sí tiene mucho que ver. Y es a un poco a la personalidad del científico, de uno de los más grandes científicos del siglo pasado, como lo fue Albert Einstein. Muchos de ustedes conocerán los hallazgos de este famosísimo físico que se ha convertido en el símbolo del científico para muchos, pero tenía mucho más que una faceta científica, tenía una personalidad. Y si bien muchos libros nos cuentan de que era una persona bastante fría y muy metida en su trabajo, que no tenía una relación muy fuerte con sus familiares y que vivía en realidad aislado, él mismo lo decía. Sin embargo, Albert Einstein tuvo una moral muy fuerte. Quizás muchos desconozcan que fue un gran humanista. En una de sus biografías, creo que en la de Vanesh Hoffman, el autor nos decía que si Einstein no hubiera escrito un solo renglón sobre relatividad, igual se hubiera hecho famoso por sus creencias. Y de eso quería hablarles, en realidad leerles algunos párrafos de este gran físico, de uno de los libros que a mí más me han marcado en la adolescencia, un librito muy pequeño que se titula Mi visión del mundo o Cómo veo el mundo, según la traducción, y en las que Einstein explica sus creencias más profundas. Para empezar, quería leerles lo que él llama su credo humanista. Y dice así: nuestra situación en la Tierra parece extraña. Cada uno de nosotros aparece aquí involuntariamente y sin ser invitado, para permanecer durante poco tiempo y sin saber los porqués ni las causas. En nuestra vida diaria, sentimos que el hombre está aquí para los demás, para aquellos a quienes queremos y para los que sus destinos están conectados con nosotros. Me preocupa a menudo la idea de que mi vida está basada en gran parte en el trabajo de mis seres queridos y soy consciente de mi gran deuda con ellos. No creo en la libertad de la voluntad. Las palabras de Schopenhauer: el hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede determinar su voluntad, me acompañan en todas las situaciones de mi vida y me reconcilia con los actos de los otros, aunque me sean dolorosos. Esta conciencia de la falta de libertad de la voluntad me preserva de tomarme muy en serio a mí mismo y a mis seres queridos como individuos con capacidad de decisión y acción, y también me preserva de perder el control. Nunca deseé la opulencia ni el lujo, incluso los desprecio. Mi pasión por la justicia social me ha llevado a veces a conflictos con otras personas, así mismo como mi aversión hacia cualquier obligación y dependencia, las que no considero como algo absolutamente necesario. Tengo en alta consideración al individuo y una insuperable aversión por la violencia. Todos estos motivos me han convertido en antimilitarista y un pacifista apasionado. Estoy en contra de cualquier nacionalismo, incluso en forma de mero patriotismo. Los privilegios basados en la posesión y la propiedad siempre me han parecido injustos y perniciosos, al igual que cualquier culto exagerado a la personalidad. Me adhiero al ideal de democracia, aunque conozco bien las flaquezas de las formas del gobierno democrático. He tenido siempre la igualdad social y la protección económica del individuo como las metas comunales del Estado. Aunque en mi vida diaria soy un solitario típico, mi conciencia de pertenecer a la comunidad invisible de aquellos que luchan por la verdad, la belleza y la justicia me ha preservado de sentirme solo. La más profunda y maravillosa experiencia que puede tener un hombre es el sentido de misterio. Es el principio que yace bajo la religión, las artes y la ciencia. Aquel que nunca haya tenido esta experiencia me parece, si no muerto, al menos ciego. Sentir que detrás de cualquier cosa que se puede experimentar existe algo que nuestra mente no puede abarcar y cuya belleza y sublimidad nos alcanzan solo indirectamente como un débil reflejo, esto es religiosidad. En este sentido, sí soy religioso. Para mí, es suficiente con maravillarme con estos secretos e intentar humildemente de hacer en mi mente una imagen de la elevada estructura de todo lo que existe. Qué palabras, ¿no? Qué ubicación dentro de la especie humana, de su historia y de sus logros. Y decía, todos los días pienso que mi vida, exterior e interior, descansa sobre el trabajo de hombres del presente y de los que ya no se encuentran entre nosotros, y que debo realizar ese esfuerzo para retribuir en igual medida todo lo que he recibido y sigo recibiendo. Experimento la necesidad de ser frugal, si bien a menudo tengo la sensación apremiante de que exijo de mi prójimo más de lo conveniente. Considero inaceptables las diferencias sociales que en realidad están basadas en la violencia. Creo asimismo que sería adecuado para todos, tanto para el cuerpo como para el espíritu, una vida exterior sencilla y sin mayores pretensiones. Y de ahí uno se explica por qué era tan descuidado con su aspecto y por qué él impulsó un poco la imagen que se tiene en la actualidad de científico loco, ¿no? Del científico que está totalmente aislado de la realidad. Pero como les decía antes, en estos textos uno puede ver claramente su preocupación por la humanidad como un todo. También tenía muy buen sentido del humor. Ustedes saben que él fue alemán, vivió en Suiza y después fue a vivir a Estados Unidos prácticamente expulsado por los alemanes. por la guerra. En su momento decía: hoy soy conceptuado en Alemania un científico alemán y en Inglaterra un judío suizo. Mas si un día me convirtiera en bestia negra, sería judío suizo para los alemanes y científico alemán para los ingleses. El culto de la persona humana me ha parecido siempre injustificado. Y era muy crítico de la enseñanza. Él padeció mucho la enseñanza de su tiempo y que todavía se sigue aplicando en muchas escuelas. Decía: es un verdadero milagro que los métodos modernos de enseñanza no hayan sofocado aún del todo el espíritu sagrado de curiosidad y de investigación. Porque esta planta delicada necesita de la libertad, lo mismo que del estímulo. Eso me hace acordar a palabras de Carl Sagan, que decía que la enseñanza actual es enciclopedista y que nos da las respuestas antes de que tengamos tiempo de plantearnos las preguntas. Si hacemos estudiar a los jóvenes con un programa predeterminado realizado por sea un profesor, un experto o como se lo llame, estamos socavando la posibilidad de hacerse preguntas, que está en la misma raíz del espíritu científico. Ya a principios del siglo pasado, Einstein veía este como uno de los grandes problemas de la educación. Y también decía, a principios del siglo pasado, se observa y se siente la falta o la escasez de individualidades, sobre todo en el ámbito de las artes. La pintura y la música han degenerado notoriamente y han perdido su influencia en los pueblos, en escala muy significativa y considerable. En la política no solo faltan cabezas dirigentes, sino que el mismo sentimiento de independencia espiritual y de derecho ciudadano ha sufrido un profundo desmedro. Mi pacifismo es un sentimiento instintivo, un sentimiento que me domina porque el asesinato del hombre me inspira profundo disgusto. Mi inclinación no deriva de una teoría intelectual. Se funda en mi profunda aversión por toda especie de crueldad y de odio. Solo una vida vivida para los demás vale la pena. Y otra linda frase: la política es para un momento, una ecuación es para la eternidad. Y Einstein tenía sólidas posturas políticas. No era un político, pero debido a su fama y a su inteligencia, le habían propuesto ser el presidente de Israel, lo cual él rechazó. Pero dio a la humanidad algo de su visión política. Decía: hay que revolucionar nuestro modo de pensar y debemos tener el valor necesario para revolucionar las relaciones entre las naciones. Los clichés de ayer ya no nos sirven y mañana estarán por completo anticuados. Convencer de esto a los hombres de todo el mundo es la misión social más importante y decisiva que los intelectuales hayan tenido nunca que asumir. ¿Tendrán el valor indispensable para elevarse sobre sus propios lazos nacionales en la medida adecuada para inducir a los pueblos del mundo a fin de que cambien sus arraigadas tradiciones nacionales del modo más terminante? Si la Tercera Guerra se lleva a cabo con el empleo de armas atómicas, sin dudas la cuarta se realizará con garrotes y garras. Yo no me considero el padre de la liberación de la energía atómica. Mi papel en eso fue absolutamente indirecto. La liberación de la energía atómica no ha creado un nuevo problema. Solo ha hecho más urgente la necesidad de resolver los que ya existían. Y decía en una reunión con científicos: mientras existan naciones soberanas en posesión de un gran poder, la guerra será inevitable. No se trata de predecir cuándo se producirá, sino que es seguro que ha de producirse. Lo cual también era cierto antes de que la bomba atómica se descubriera. Lo único que ha cambiado es la destructividad de la guerra. Las grandes potencias unidas en la lucha están divididas ahora en el establecimiento de la paz. Se prometió al mundo la liberación del miedo, mas en verdad el miedo se ha desarrollado con mayor vigor que nunca desde la terminación de la guerra. Se prometió a las naciones liberarlas de la indigencia, pero muchas partes del mundo se enfrentan con el hambre, así como otras viven en la abundancia. Hemos caído en una situación en la que todos los ciudadanos de todos los países, sus hijos y su trabajo en la vida, se encuentran amenazados por la terrible inseguridad que reina en nuestro mundo. Por muy fuerte que sean los armamentos, no crean seguridad militar en ninguna nación ni garantizan el mantenimiento de la paz. La preocupación por el hombre y su destino debe constituir siempre el interés principal de todos los esfuerzos técnicos. No lo olvidéis jamás, en medio de vuestros diagramas y de vuestras ecuaciones. Y también hablaba sobre divulgación de la ciencia. Decía: la imaginación es más importante que el conocimiento. Las proposiciones matemáticas, aun cuando tienen que ver con la realidad, no son ciertas, y en cuanto que son ciertas, no tienen que ver con la realidad. En mi opinión, solo hay una forma de lograr que el público se interese por un gran científico: discutir y explicar, en lenguaje asequible para todos, los problemas y las soluciones que han caracterizado el trabajo de su vida. Esto solo puede hacerlo quien comprenda el material que ha de manejar. Como alumno no fui ni muy bueno ni muy malo. Mi punto débil era mi memoria, sobre todo cuando había que memorizar palabras y textos. Prefería soportar todos los castigos antes que aprender maquinalmente y de memoria. Solo Euclides ha podido comprobar la belleza de la ciencia al desnudo. Creo, con Schopenhauer, que uno de los motivos más fuertes que llevan al hombre al arte y a la ciencia es la huida de la vida cotidiana, con su dolorosa brutalidad y su desesperada monotonía, de la esclavitud a los propios deseos, en continuo cambio. Una persona de buen carácter quiere huir de la vida subjetiva al mundo de la percepción y del pensamiento objetivo. Este deseo puede compararse con la nostalgia que impulsa al hombre de ciudad a cambiar su entorno bullicioso y estrecho por las altas montañas, donde la vista divaga por el aire puro y plácido y localiza complacida los contornos tranquilos los cuales parecen construidos para la eternidad. Creo que muchos de nosotros que intentamos hacer algo de ciencia o de divulgación hemos tenido sentimientos parecidos a estos, ¿no? También decía: lo más incomprensible de este mundo es que pueda ser comprendido. Se toma así una clara conciencia, aunque sin lamentarlo, de los límites del entendimiento y la armonía en el trato con otras personas. La experiencia más bella que tenemos a nuestro alcance es el misterio. Esta es la emoción sustancial que se halla en la cuna del auténtico arte y de la verdadera ciencia. Y también hablaba sobre el eterno conflicto entre ciencia y religión. Decía: el método científico solo no puede, en realidad, indicarnos cómo se relacionan los hechos entre sí y cómo se condicionan. El propósito de lograr este conocimiento objetivo corresponde a lo más elevado de que es capaz el hombre. Y descuento, desde luego, que nadie sospechará que intento rebajar los triunfos y las luchas heroicas del hombre en esta esfera. Ciencia es el intento de agrupar, mediante el pensamiento sistemático, los fenómenos perceptibles de este mundo en una asociación lo más amplia posible. De manera esquemática, es tratar de reconstruir posteriormente la existencia a través del proceso de conceptualización. Mas cuando me pregunto qué es la religión, no puedo dar una respuesta tan concreta. Hay conflicto entre ciencia y religión si una comunidad insiste en la verdad absoluta de las afirmaciones contenidas en la Biblia. Esto representa la intromisión de la religión en la ciencia. Aquí hemos de situar la lucha de la Iglesia frente a las doctrinas de Galileo y Darwin. La ciencia solo pueden crearla los que se hayan profundamente impregnados del anhelo de alcanzar la verdad y comprender las cosas. Y este sentimiento surge, en efecto, de la esfera de la religión. La fuente originaria del conflicto entre la religión y la ciencia reside ciertamente en el concepto de un Dios personal. En su lucha por el ideal ético, los profesores de religión deben tener suficiente talento para prescindir de la doctrina de un Dios personal, esto es, eludir esa fuente de temor y esperanza que proporcionó en el pasado tanto poder a los sacerdotes. En tanto más progrese la evolución espiritual de la especie humana, más seguro me parece que el camino que conduce a la verdadera religión pasa no por el temor a la vida y el miedo a la muerte y la fe ciega, sino por la lucha en favor del conocimiento racional. Y para ir cerrando esta primera parte del programa, lo último sobre la educación. Decía: creo, por cierto, que el desmedido acento en lo puramente intelectual, que se dirige solo hacia la eficacia y lo práctico de nuestra educación, ha llevado al debilitamiento de los valores éticos. La falta más grave es no tener conciencia de ninguna falta. Sin una cultura ética no puede haber salvación para la humanidad. Nada valioso puede obtenerse si no es por la cooperación desinteresada de los individuos. Por tanto, El hombre de buena voluntad nunca es tan feliz como cuando se incorpora a una iniciativa comunitaria a costa de grandes sacrificios, con el único fin de fomentar la vida y la cultura. El auténtico arte del maestro reside en despertar la alegría por el trabajo y el conocimiento. La autoridad del maestro debe basarse lo menos posible en medidas coactivas, de manera que la única fuente de la estima hacia el profesor surja de sus cualidades humanas e intelectuales. El estudiante debe adquirir un profundo sentimiento de lo bello y lo éticamente bueno. De otro modo, con la especialización de sus conocimientos, semejará más a un perro bien adiestrado que a una persona armoniosamente desarrollada. Lo más hermoso de la vida es lo insondable, lo que está lleno de misterio. Es este sentimiento básico que se halla junto a la cuna del arte verdadero y de la auténtica ciencia. Quien no lo experimenta, el que no está en condiciones de admirar o asombrarse, está muerto, por así decir, y con la mirada apagada. Espero que les haya resultado interesantes estos párrafos escritos por Albert Einstein. A mí, ya les digo, me ha marcado mucho de adolescente. Creo que es la visión moral de un científico, siempre es un punto importante para tener en cuenta. Y en este caso él nos ha aportado una visión nueva de todo lo que existe y una mirada muy amplia de los problemas más terrenales. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y ahora vamos a hablar de un tema que surgió en los foros sobre la depresión y los comportamientos a veces inesperados de los astronautas y cosmonautas. Es una contribución de nuestro permanente colaborador Diego Córdoba y unos comentarios de Roberto Gómez Silva de Generación Espacial. Diego Córdoba nos dice que los casos de depresión en astronautas que pasan largos tiempos en las estaciones espaciales son más frecuentes de lo que se cree. Por ejemplo, al astronauta Daniel Tani, que participó en la Expedición 16, se le alargó el tiempo de estadía previsto de 2 a 4 meses y en ese lapso falleció su madre. Otro caso fue el del cosmonauta Vladimir Desurov, en 1995. Era uno de los participantes de la 18ª tripulación de la estación Mir, quien recibiría al transbordador Atlantis por primera vez en la historia. Pocos días antes del histórico acople, se le informó a Desurov que su madre había muerto repentinamente. Automáticamente el cosmonauta se hundió en una depresión y se aisló en uno de los módulos de la Mir. Esto lo hizo durante varios días, hasta su compañero, Gennady Strekalov, tuvo que obligarlo a comer. El otro integrante era el astronauta de la NASA, Norman Thagard, el primer americano en la Mir, y reveló tiempo después que nunca supo cómo comportarse ante la pena y la caída emocional del comandante de la misión. Desurov ya hacía 3 meses que estaba en el espacio cuando sucedió esto. Cualquier ser humano experimenta una mayor sensibilidad a las malas noticias, especialmente si se haya alejado de su hogar y en un medio extraño, como lo es una estación espacial. Debido a esa sensibilidad extra, en una misión a bordo del Soyuz 6, en 1979, los médicos soviéticos decidieron no comunicarle a Georgi Seko del Soyuz 26 que su padre había muerto, su compañero, el comandante Yuri Romanenko, sí lo sabía, cuando semana después llegó a la estación la tripulación de la Soyuz 27. Romanenko los recibió primero y les pidió que no le dijeran nada a su compañero sobre el fallecimiento de su padre. Hay otros casos, como la enfermedad del comandante Vladimir Vasyutin en la Salyut 7 en 1985. No solo no se reponía, sino que su ánimo caía rápidamente y él y su tripulación de la Soyuz T-14 debieron regresar antes de lo previsto. Y otros cercanos a la paranoia, como el registrado en la Salyut 5 en 1976, los tripulantes de la Soyuz 21 comenzaron a pelearse verbalmente apenas llegaron a la estación, y en un momento el ingeniero Vitaly Solovov aseguró que su comandante, Boris Volynov, lo quería matar. Desde el control dijeron fin de la misión. Es importante mencionar que el programa de factor humano de las potencias espaciales ha evolucionado de una manera exponencial gracias a la experiencia de las misiones de larga permanencia. Prácticamente el tema de la depresión empezó a aflorar cuando los tiempos de permanencia fueron aumentando, y tanto en las estaciones rusas Salyut y en el programa del Skylab norteamericano empezaron a registrar modificaciones de conducta en los tripulantes. En el Skylab 2, en 1972, se registró la primera huelga espacial cuando un domingo el comandante de la misión del Skylab 2 llamó a control de misión y dijo de manera lacónica: hemos decidido descansar el día de hoy y no llevaremos a cabo los experimentos programados. No nos llamen, nosotros les llamaremos cuando estemos listos. La sorpresa fue total. Obviamente, el equipo de soporte médico comprendió que necesitaban un periodo de descanso y nadie llamó en todo el día. La elección del Skylab 2 generó que el departamento de diseño de misión estableciera periodos de trabajo, de descanso, de sueño y tiempo libre para promover un estado emocional más relajado. De la misma manera, en los programas rusos empezaron a permitir el llevar al espacio objetos personales como fotografías, prendas, libros y hasta instrumentos musicales. Se da el caso de Yuri Romanenko, que llevó su guitarra a la estación Mir y compuso varias canciones en el espacio. Es difícil sintetizar la gran variedad de acciones tomadas para evitar que el síndrome de adaptación al espacio tenga un impacto en las tripulaciones de larga permanencia. Sin embargo, se pueden listar algunas. Primero, definir, mediante entrevistas psicológicas, la resistencia de adaptabilidad de los candidatos astronautas al confinamiento y a la realización de tareas repetitivas. En segundo lugar, lograr un balance en los diseños de misión para horarios de trabajo. Tercero, desde la estación Mir y en la Estación Espacial Internacional se han logrado mantener un flujo de información de actualidad en materia de acceso a noticieros, a contacto familiar, diseño colorido de trajes espaciales y hasta decoración con colores tierra en los interiores de las naves, dentro de lo que es posible. Cuarto, dotar de archivos de fotografías y música del planeta a tripulantes para evitar esa añoranza por ríos, mares, atardeceres, amaneceres, cacofonía de ciudades y un sinnúmero de humanidades que en misiones planetarias a Marte pueden dotar del factor de cercanía con el planeta y la civilización que han dejado atrás o arriba. No importa en dónde quedó el planeta. En conjunto, se están logrando buenos avances en este sentido y la resistencia al efecto del llamado síndrome de adaptación al espacio tiene un diferente grado de afectación en lo individual, como suele acontecer aquí en la Tierra. Y una anécdota que nos envía Diego. Se titula ¿Las mujeres tienen la culpa? Parece que el machismo en Rusia sigue estando a la orden del día, aunque la verdad que no solo pasa en Rusia. Anatoly Perminov, director de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, necesita unas cuantas clases de diplomacia cuando se trata de hablar de mujeres en el espacio. Bueno, y quizás también necesita un poco de cultura científica para dejar de creer en absurdas supersticiones. El caso es que, no contento con haber decidido recientemente eliminar el número 13 de la contabilidad de las misiones Soyuz TMA, no sea que pase algo, según parece, pasaremos de la Soyuz TMA-12 a la 14 directamente. Ahora se nos despacha con que quizás el hecho de que hubiera dos mujeres a bordo de la última nave Soyuz, que volvió a la Tierra, podría haber sido la razón de los serios problemas experimentados durante la reentrada. El sábado 19 de mayo tenía lugar el retorno a la Tierra de la misión Soyuz TMA-11, procedente de la Estación Espacial Internacional. A bordo viajaban el cosmonauta ruso Yuri Malenchenko, la norteamericana Peggy Whitson, primera mujer comandante de una tripulación a bordo de la estación espacial, y la astronauta surcoreana Soo Yeon-ji. Es decir, dos mujeres y un hombre. Algo que parece que a Perminov le molesta bastante. y la vuelta de esta nave a la Tierra fue de lo más accidentada, perdiéndose contacto por radio desde los inicios de la reentrada, descendiendo en una trayectoria balística, no la habitual, que sometió a sus ocupantes a tremendas aceleraciones y aterrizando a más de 400 kilómetros del lugar previsto, sin que el control de misión conociera el estado ni el paradero de la nave hasta 30 minutos después del aterrizaje. En definitiva, un descenso repleto de fallos gravísimos en lo que pudo haber sido una repetición del accidente de la Soyuz 5 en 1969, en el que su único ocupante casi muere incinerado y que está siendo investigado con seria preocupación. Pues bien, en una rueda de prensa sobre estos problemas, alguien le preguntó a Perminov si pensaba que el problema podría estar relacionado con una superstición rusa que dice que tener mujeres a bordo de un barco da mala suerte. El hombre, tan tranquilo y convencido, responde que, como usted sabe, en Rusia estas cosas son de mal agüero. Pero gracias a Dios, todo salió bien. Por supuesto, en el futuro intentaremos que el número de mujeres no supere al de hombres. Al escuchar esto, otro periodista entró, acusándole de sexismo, a lo que Perminov respondió que esto no es discriminación. Simplemente digo que cuando hay mayoría de mujeres, a veces surgen algunos comportamientos no autorizados o bien ocurren otras cosas. No explicó a qué se estaba refiriendo. En fin. Pero lo cierto es que tanto la sociedad rusa como su programa espacial siempre han sido tremendamente sexistas, a pesar de que la propaganda soviética haya querido dar imagen siempre de lo contrario. Es cierto, la primera mujer en el espacio fue una rusa, Valentina Tereshkova, en una época en la que los Estados Unidos nadie se planteaba incluir a mujeres en tareas de estas características. Pero lo cierto es que Tereshkova voló por decreto, por decisión política, para precisamente hacer propaganda de cara al exterior sobre lo democrático que era el régimen comunista, incluso para las mujeres. Y lo hizo con el desagrado de todos los responsables del programa espacial soviético, empezando por Korolev. La muestra es que pasarían nada menos que 19 años hasta que otra mujer rusa subiera al espacio, Svetlana Savitskaya, en agosto de 1982. Y de nuevo se trató más bien de propaganda, para adelantarse a los norteamericanos ante la próxima puesta en órbita de la primera mujer por su parte, Sally Ride, en junio de 1983. Savitskaya volvió al espacio en julio de 1984, de nuevo, para batir a los norteamericanos con el primer paseo espacial femenino, 3 meses antes de que Catherine Sullivan pudiese anotarse el tanto para los Estados Unidos. Elena Kondakova sería la tercera y última mujer rusa en el espacio, formando parte de una tripulación a bordo de la Mir entre 1994 y 1995. Desde entonces, las mujeres han ido logrando un espacio cada vez mayor, aunque aún menor que los hombres, en el programa espacial norteamericano, pero ninguna más ha subido al espacio por parte rusa. Al día de hoy, solo hay una mujer rusa en el cuerpo de cosmonautas que aún no voló, y nadie sabe si lo hará alguna vez. Otro tema musical. Thank you. Hola, buenas noches a todos. Soy Patricia Mermoz compartiendo con ustedes algunas noticias en este programa 101. La primera que les voy a relatar dice así. Brazos más estrechos serían consecuencias de agujeros negros más masivos en galaxias. El telescopio espacial Hubble continúa arrojando datos de gran valor para los astrónomos. Esta vez se trató de un estudio entre la relación de los ángulos que forman los brazos de las galaxias con forma de espiral de acuerdo a la masa del agujero negro que se encuentra en su núcleo. Los astrónomos ya habían establecido que la mayoría de las galaxias poseen un agujero negro en su centro, y quizás varios otros orbitando a su alrededor, cuyas masas varían entre miles de veces hasta miles de millones de veces la del Sol. En algunos casos, los agujeros negros son los responsables por el nacimiento de nuevas estrellas, por lo que su estudio es muy relevante. Originalmente, los astrónomos debían estudiar qué tan rápido se movían las estrellas para determinar la masa. Mayor velocidad, mayor el tamaño del agujero negro. Sin embargo, este método posee el inconveniente de que se deben poder observar estrellas individuales, por lo que la galaxia tiene que estar próxima. El nuevo estudio fue llevado a cabo con 27 galaxias cercanas, de las que ya se conocía la masa de su agujero negro. Luego se compararon esos resultados con el ángulo que forman los brazos con sus centros. Estableciendo esa relación, permitieron realizar la operación inversa. Al conocer el ángulo de los brazos, se calcula la masa. Este método permitiría determinar la masa del agujero negro simplemente teniendo una fotografía de la galaxia, es decir, que se podrían obtener resultados de galaxias distantes hasta 8.000 millones de años luz de la Tierra. Distancias hasta las cuales es relativamente sencillo distinguir la estructura en forma de espiral. Una de las aplicaciones que se destacan de ese método es la posibilidad de calcular muchas masas y observar la evolución a lo largo del tiempo. La desventaja es que solo funciona con galaxias espirales, pero los científicos no descartan poder encontrar relaciones similares con galaxias que tengan otras formas. Vamos entonces con la segunda noticia. Descubren el eslabón perdido entre estrella y planeta. El proyecto COROT es la primera misión designada a encontrar planetas rocosos, algo más grandes que la Tierra alrededor de estrellas cercanas. Estos planetas son denominados exoplanetas al estar fuera de nuestro sistema solar. Fue lanzado el día 27 de diciembre de 2006. COROT usa su telescopio para monitorizar los cambios en el brillo de una determinada estrella que capta cuando un planeta interfiere entre él y la estrella. También es capaz de detectar terremotos, ondas acústicas generadas dentro de una estrella que provoca ondas a lo largo de la superficie de la estrella, alterando su brillo. La naturaleza de esas ondas permite a los astrónomos calcular la masa exacta de la estrella, la edad y la composición química. Además, divisa los planetas que se colocan entre él y la estrella. Pues bien, gracias a COROT, se han descubierto dos nuevos exoplanetas gigantes que giran muy próximos a su estrella. Esto no es nada nuevo. Desde que se descubrió el primer exoplaneta gigante en 1995, se han avistado más de 300. Sin embargo, lo interesante de este descubrimiento es el cuarto cuerpo celeste en discordia. Este cuerpo es más pequeño que Júpiter, 4/5 veces su radio, pero posee una masa 20 veces superior. Parece algo comprendido entre un planeta y una enana marrón. Su densidad es el doble que la del platino, 21,45 gramos por centímetro cúbico, dice Olivier Vandermark, el líder de la misión COROT. El satélite que lleva operativo más de 500 días ha descubierto posiblemente el exoplaneta más pequeño hasta el momento. Pero ahí no acaba la cosa, pues COROT ha descubierto una débil señal luminosa de otra estrella que indicaría la existencia de un exoplaneta muy pequeño también, de un tamaño menor al doble de la Tierra, exactamente 1,7 veces su tamaño. De confirmarse, Olivier afirma que ese sí sería el exoplaneta más pequeño jamás descubierto. Seguimos entonces con la tercera noticia, que dice así. Los científicos confirman que la vida extraterrestre tiene su origen en las estrellas. El estudio de un meteorito ha permitido conocer que está formado por materias precursoras del ADN y el ARN. Científicos europeos y estadounidenses han confirmado por primera vez que un componente importante del material genético primario, que ha sido encontrado en fragmentos de un meteorito que cayó en Australia en 1969, tiene origen extraterrestre. Según explicó la directora del estudio, Zita Martins, hace 4.500 millones de años, la lluvia de meteoritos sobre nuestro planeta era abundante, lo que facilitó que parte del material que lo forma pudiera modificar hasta convertirse en el inicio de la vida. Los expertos señalan en el artículo publicado en el periódico Earth and Planetary Science Letters que este descubrimiento permite tener una evidencia de que las materias primas de la vida llegaron de fuentes más allá de la Tierra. Concretamente, los materiales que se han hallado en el meteorito incluyen moléculas de uracil y xantin, dos precursores de las moléculas que forman el ADN y el ARN y que se conocen como nucleobases. Durante la investigación se estudió el material del meteorito para determinar si las moléculas llegaron del sistema solar o eran resultado de una posible contaminación cuando el meteorito cayó sobre la Tierra. Sin embargo, el análisis mostró que las nucleobases contienen una forma pesada de carbón que solo se podría haberse formado en el espacio, ya que los constituidos sobre la Tierra consisten en una variedad más ligera de carbón. Lluvia de meteoritos. La directora de este estudio señaló que la investigación puede proporcionar algo de claridad a la teoría que explica la evolución de la vida. Creemos que el inicio de la vida podría haber adoptado nucleobases de fragmentos de meteorito que cayeron en el planeta y que posteriormente fueron sufriendo modificaciones genéticas, afirmó. Así, destacó que hace 4,5 mil millones de años, la cantidad de fragmentos de meteoritos que llovían sobre la Tierra era muy superior, por lo que la cantidad de material sobre planetas como la Tierra y Marte propiciaría la teoría. Los meteoritos son restos de materiales de la formación del sistema solar y componentes claves de la vida terrestre, añadió. Y finalmente les quiero leer la última noticia, que dice así: Plutoide, nuevo nombre para planetas enanos. Viernes 13 de junio de 2008. Casi dos años después de que la Unión Astronómica Internacional, en su Asamblea General, introdujera la categoría de planetas enanos, la UAI, como se comprometió, ha decidido dar un nombre a los planetas enanos transneptunianos similares a Plutón, Plutoide. El nombre fue propuesto por los miembros del Comité de Nomenclatura de Cuerpos Pequeños y aceptados por la Junta de División 3, CSBN, de la UAI, del Grupo de Trabajo de Nomenclatura del Sistema Planetario, y aprobado por el Comité Ejecutivo de la UAI en su reciente reunión celebrada en Oslo, Noruega, de acuerdo a un comunicado del máximo organismo astronómico internacional. Los plutoides son cuerpos celestes en órbita alrededor del Sol con una órbita mayor que la de Neptuno y que tienen suficiente masa para superar las fuerzas de autogravedad de un cuerpo rígido de tal manera que asuma un equilibrio hidrostático casi esférico en su forma y que no ha limpiado los escombros del origen del sistema solar cercanos a su órbita. Los satélites de los plutoides no son plutoides en sí mismos. Aun cuando sean lo suficientemente masivos para que su forma esté dictada por la gravedad. Los dos más conocidos plutoides son Plutón y Eris. Se espera que más plutoides se nombrarán conforme la ciencia avance y nuevos descubrimientos se realicen. La UAI aclaró que el planeta enano Ceres no es un plutoide, ya que se encuentra en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. El conocimiento científico presta credibilidad a la creencia de que Ceres es el único objeto de su clase. Por lo tanto, una categoría separada para Ceres como planeta enano no se propone hasta el momento. La UAI ha sido responsable de nombrar cuerpos planetarios y sus satélites desde principios de 1900. La CSBN de la UAI, que propuso inicialmente el término plutoide, se encarga de nombrar a los cuerpos pequeños, excepto los satélites de los grandes planetas en el sistema solar. la CSBN va a trabajar con el grupo de trabajo de nomenclatura del sistema planetario para determinar los nombres de los nuevos plutoides y garantizar que ningún planeta enano comparta el nombre de otro pequeño cuerpo del sistema solar. El grupo de trabajo supervisa la asignación de nombres para las características de la superficie en los cuerpos del sistema solar. Estos dos comités han trabajado juntos con anterioridad para aceptar los nombres del planeta enano Eris y su satélite Dysnomia. En Oslo, los miembros de la UAI debatieron también las reglas para el nombramiento de nuevos plutoides. Una vez más, siguiendo las recomendaciones de la División Tercera, la Junta y los dos grupos de trabajo, se decidió que, para la asignación de esta categoría, se tomará en cuenta para cualquier cuerpo del sistema solar primero que tenga una órbita mayor que la de Neptuno y segundo una determinada magnitud, brillo absoluta, y ser nombrada por el WGPSN, Grupo de Trabajo de Nomenclatura del Sistema Planetario, y el CSBN. El nombre propuesto por el equipo investigador hará la diferencia. Si nuevas investigaciones demuestran que el objeto no es lo suficientemente masivo y no se puede considerar como un plutoide, mantendrá su nombre, pero cambiará de categoría. Y este es el fin de las noticias en este programa. Ahora sí me despido de ustedes. Hasta la próxima y que tengan una linda semana. Y una última noticia es que parece que la misión Phoenix ha encontrado hielo. La verdad que asombra, ¿no? Como era cierto lo que decían las naves que estaban orbitando cuando detectaron que había hielo a solo unos centímetros por debajo de la superficie. Parece que ahora lo estamos viendo. Era cierto. Se confirma la fiabilidad de estas tecnologías. Unos fragmentos de hielo que aparecieron al tratar de cavar un poco el brazo de la Phoenix desaparecieron porque se evaporaron. Había unos trozos blancos, casi transparentes, que se fueron derritiendo con las horas. Así que estaríamos en presencia de hielo en el planeta rojo. Obviamente ahora hay que examinarlo. Ahora hay que tomar esos trozos de hielo y ver el resultado. ¿Cuál puede ser? Que sea hielo puro, nada más que agua congelada, sin nada orgánico, no hay bacterias, nada parecido. Y eso ayuda a pensar que seríamos los únicos seres vivos, al menos en el sistema solar. Puede ser que haya hielo con residuos orgánicos, no bacterias. Así que eso nos llevaría a buscar un poco más. La vida pudo haber existido en el pasado, o quizá no llegó a evolucionar, también es posible. Tal vez encontremos hielo con algún residuo de vida unicelular o de tipo bacteriano, fósiles de hace millones de años, y así se desencadenaría toda una tormenta microbiológica, dado que puede haber vida o pudo haber habido vida en otras partes de nuestro sistema solar. Y la última, y sería la más excitante, que se encuentren bacterias en animación suspendida que reaccionen positivamente a los análisis. La vida está allí congelada y tal vez a punto de desencadenarse, y eso tendría consecuencias inimaginables. Estos cuatro puntos los comentó nuestro amigo Edgar Castro, del Ciberastrónomo, y creo que son dignos de ser compartidos, porque tenemos que estar a la espera de próximas noticias, porque tal vez exista alguna revelación importante que permita expandir nuestro conocimiento sobre el planeta rojo, nuestro sistema solar y la vida en el universo. Con esto cerramos el programa de hoy. Les recordamos, pueden escribirnos a las direcciones radiocosmosargentina@hotmail.com o argentina@radiocosmos.org. les deseamos una excelente semana. Feliz solsticio 2008 y buenos cielos para todos. Hasta la próxima.